Puedo ver ya mis manos gastadas por el tiempo y esos largos caminos que quedaron atrás. ¿Qué será de mis hojas si no tendrán otoño? Y esos viejos amigos que ya no volverán. ¿Y qué pasó con la fe que puse? ¿Qué será si esa vez creíste en mí? Puedo estar en silencio y ya no tener frío. Nadie sabe lo mucho. Todo lo que te di. ¿Y qué pasó con el mundo que hay en ti? ¿Qué será si esa vez creíste en mí? Se cree.